Juan Carlos, querido, nos metemos de lleno en los editoriales. Bueno, vamos a nuestro ya. ¿Extrañabas ya, amigos? ¿Te quedó el reflejo de hacerlo en vacaciones? Pero no como un trabajo que lo hago. No, esos ya son veteranismos. Son seniores, ¿no? Son super seniors, claro. Así es. Bueno, dice que hay tres fondos extranjeros que se están llenando de oro, los menciona quiénes son con la especulación financiera. Y para no hacerla larga, porque como siempre no tenemos mucho tiempo, ustedes saben que yo considero a estos editorialistas del Clarín y la Nación como, yo diría, los intelectuales orgánicos, grandes pensadores que ofician de periodistas del establishment, de la derecha. No del gobierno, del establishment. Del establishment, que es, digamos, la derecha tanto clásica liberal, sí, como de la derecha neoliberal financiera, ¿no es cierto?, actual. Y siempre con su literatura política, yo diría, destacada, baja en línea, hacen su análisis, pero siempre se ven en la necesidad de hacer una confesión. Es la parte que yo le llamo de la confesión. Bien, en este editorial de Bonelli creo que hoy podríamos decir es la gran confesión del presidente Mauricio Macri. ¿Qué dice el presidente Mauricio Macri? Le vamos a pedir al Fondo Monetario Internacional que posterguemos la reforma jubilatoria y que posterguemos la reforma laboral. Pero es de mentira, porque después me comprometo, acá dice Bonelli, eso sí, dice Macri. Se cita en la textual de Macri, ¿no? Exactamente. El primer día del nuevo mandato hago todo lo que tengo que hacer. O sea, el presidente de la Nación confiesa, dice, ahora pido postergación, pero después hago lo que tengo que hacer. Es igual que aquello de Menem, si digo la verdad no me votan. Sí. Es casi igual, ¿no es cierto? Nada más que acá te lo dice. Acá te lo dice. Pero a ver, lo que hay que leer, según lo que explicas, Juan Carlos, es que lo que el gobierno le va a plantear ahora a Cardarelli del Fondo Monetario Internacional, sí, que viene mañana, le va a decir, mirá, si vamos con esto ahora, perdemos las elecciones, ¿vos qué querés? Así es, así que no digamos una mentira, posterguemos, porque sí, después lo vamos a hacer, quédate tranquilo, yo soy tuyo. Así que después lo vamos a hacer, es una suerte. Pero no me aprietes ahora. Veremos si el fondo se lo acepta. Hasta aquí el fondo ha sido políticamente aliado de este gobierno, incluyendo al presidente Trump. Subrayás lo político en función de la estrategia política. Sí, bien, así es, pero bien, habrá que ver si se lo acepta, ¿no? Bueno. Porque lo que no haga este año después habrá que ver, puede ser derrotado, porque el problema es que lo que no se haga este año podría ocurrir que no se haga más, porque el fondo sabe que este gobierno puede ser derrotado. Ah, vos decís Cardarelli, vos decís, habrá que ver qué hacemos. Claro. Entonces, francamente me quedo interrogante. Nos vamos a Joaquín Morales, ya lo extrañábamos un poco. Joaquín Morales, hace un editorial que se llama La corrupción judicial es parte del escándalo. Me permito decir... ¿Se metió con Estornelli? Sí, pero al final lo defiende, pobre... Ah, lo defiende. Es un ultrajado, dice. Un ultrajado. Miren el lenguaje. Por eso yo hablo de cierta literatura política muy interesante. Me permito yo cambiar el título y decir, es un gran relato de arrepentidos. Prueba en este editorial nada ni nadie. Todo un relato de arrepentidos, pero lo cierto es que el editorial de La Nación, de consuno con el titular de portada del diario, desde el punto de vista periodístico, yo diría, es lo que corresponde, es coherente. Este editorial, insisto, al igual que la portada, se dedica a un gran relato sobre la corrupción, sobre toda la situación de ese juez José Luis Rodríguez, acusado por la viuda del tal Muñoz, que le habría contado el moribundo a su esposa de 10 millones de dólares para arreglar a ese juez por, dice él, entre comillas lo pongo, cosas en Estados Unidos. O sea, es una arrepentida esta señora, que, bueno, se escondió una fortuna de 70 millones de dólares, que por supuesto habría sido de quién, de los Kirchner. Claro, y ese vínculo no está, pero déjame decirte que la situación de fallecido Muñoz, por lo menos lo que aparece, es complicado todo el tema. Se tiene que investigar. Sí, se tiene que investigar con evidencia. Por ahora, todo forma parte de arrepentidos, uno tras otro. Hablan de una cifra muy grande, 70 millones de dólares, estoy tentado a decir que es una cifra de fantasía, pero como en este editorial hay otra cifra que es de fantasía queda total, chiquita, queda chiquita. Si desarrolla entonces todas las circunstancias del caso en Nueva York, de los supuestos testaferros de Kirchner, los 10 millones se vendría, habrían sido por, dice él, trámites para disolver sociedades y crear compañías fantasmas, qué sé yo. Se viene el pedido de juicio político a este hombre que ya habría sido antes atacado por Carrió y Monersán. Me refiero al juez cuando digo este hombre, ¿no? Sí. Este juez ya había sido atacado por Carrió, Monersán, y ahora continúa este ataque. Acerca del kirchnerismo y sus latrocinios, dice que habrían robado miles de millones de dólares, dice Joaquín. Miles de millones de dólares. Yo la verdad creo que desprecia a sus propios lectores, a la opinión pública, que debe pensar que nadie se da cuenta lo que implica miles de millones de dólares. Eso no sé dónde puede haber ocurrido, en qué lugar del planeta. Hasta Clarín, que también está totalmente desbordado, habla de 500 millones de dólares. En cambio, Joaquín habla de miles de millones de dólares. Si los jueces hubieran sido independientes, entonces saldrían... Bueno, después continúa con otros jueces, continúa con el contador de Néstor Kirchner, con el financista Clarence, y que cita a 100 empresas, pero no deja de hacer un distingo con lo que él llama la cima del poder kirchnerista. Cima del poder kirchnerista. ¿Quiénes son los que están en la cima del poder kirchnerista? Lázaro Báez, Cristóbal López y la firma cordobesa Electroingeniería con Zanini. Claro que acá, otra confesión. Dice que compartió la cárcel en los 70 Gerardo Ferreira con Zanini cuando militaban en un partido de izquierda maoísta. Maoísta, reconoce que eran militantes políticos, confiesa que son distintos, y debemos decir que efectivamente son distintos, porque todos los arrepentidos van a ser olvidados rápidamente, como decía aquel, como el humo de un cigarro. Pero los no arrepentidos, los que se mantuvieron firmes en sus principios, en su historia de militantes políticos, esos no serán olvidados justamente por no haber hecho concesiones y haberse mantenido, y por eso están encarcelados, y por eso efectivamente son, como vos dijiste, presos políticos. Después le toca el turno a Cristóbal López en el relato, después le toca el turno a Julio Devido, a las universidades y su subsidio, las nuevas universidades, todo por supuesto parecido al chavismo, con eso sazona un poco. Hace referencia a la empresa de un señor Relance, que ahora está fallecido. Y por supuesto, ¿quiénes son los no corruptos? Pregunta. Rápido. Sí, ahí aparece Stornelli. Rívolo. Stornelli y Bonadío. Esos son los no corruptos. Esto sí que es otra enorme confesión de muy la... Muy fácil, ¿no? Bastante berreta, Juan Carlos. Bastante berreta, sí. Por supuesto, capaz Stornelli que es pero berreta. Dice que es propio ahora de está sufriendo una operación político como, porque, como decíamos antes, lo quieren ultrajar. Y termino, me voy para no dejarlo a Clarín en falsa escuadra con su principal editorialista, que habla de tres certezas. Muy bueno, Juan Carlos. Te va bien. 11 y 10 estamos tomando cerveza. Nos faltan 40 minutos, Juan Carlos. Estoy muy apurado. Bueno, la siempre sed que me dio. Vamos por la certeza 1. ¿Cómo? La sed que me diste. Certeza 1, sí. De Kirschbaum. Cerveza 1. Rubia. El año va a haber recesión económica. Sí. Parte de la editorial de Clarín de hoy. Editorial de, sí. De Clarín de Kirschbaum. ¿En qué consiste la certeza 1? Va a sostenerse la recesión económica y tiene larga vida. Bueno. Y además la inflación será aún más alta de lo que se pronostica. Certeza 2, Cristina será candidata, no agrega demasiado. Certeza 3, desde la jefatura, Cristina manejará las listas de candidatas. Y finalmente, la última, el peronismo irá dividido a las elecciones. Terminé con las cervezas de Kirschbaum. Gracias, Juan Carlos. Qué valioso el aporte de Juan Carlos, ¿eh? Saber por dónde andan, por dónde orillan y cómo operan, ¿no es cierto?